Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey, y a mi lado Susana Lozano. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Bertrand, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estamos en Radio del 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León. Nos están escuchando también por la página internet de Radio UDEM, radioudem.com.mx. Este programa de enfoque antropológico lo tenemos cada semana por ustedes, para ustedes. Y bueno, seguimos nuestro recorrido de la historia de la arqueología. Y bueno, esta vez más bien vamos a hablar de aspectos más mitológicos ahí con la ayuda de Susana y de nuestro invitado, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está desde la Ciudad de México? Muy bien, buenas tardes. Estamos muy contentos ahí. Pues la última entrevista que tenemos con ustedes para este año 2017, para cerrar en grande todo este ciclo que tuvimos con usted de reflexionando acerca de la arqueología en México. Y bueno, ¿qué más podríamos pedir? Que pues una reflexión muy interesante sobre una divinidad también muy importante del panteón mexica, que es el sol. Y pues ahí nuestra compañera Susana justamente tiene una primera pregunta acerca de este tema. ¿Cómo no? Bueno, sí, hemos visto que los vestigios arqueológicos siempre muestran una gran cantidad de objetos mexica relacionados al sol. Y mi pregunta es, ¿cuál fue la importancia que tuvo el astro rey dentro de los grupos aztecas y mexicas? Bueno, podríamos considerar que en general el culto a los astros fue muy difundido en términos generales en el México prehispánico y también en otras latitudes. Pero el caso concreto del sol es muy importante porque ese culto solar se manifestó inclusive en muchos de los principales mitos mexicas, a tal grado que estos mitos, por ejemplo, el que conocemos como la leyenda de los soles, que fue escrito originalmente en náhuatl allá por en el siglo XVI, por 1557, algo así, documento nos relata cómo para los mexicas habían existido varios soles, concretamente cuatro, ¿verdad?, en los cuales se había habido una, digamos, lucha entre los dioses, sobre todo entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, con el fin de crear al hombre y de crear el alimento que había de sustentar al hombre. Y entonces estos soles se concebían como edades, ¿verdad?, en los cuales esta lucha entre ambos deidades iban creando un nuevo sol. Y es así como podemos ver y leer cómo estos soles se fueron sucediendo uno al otro y cada vez se fue perfeccionando más el intento de los dioses por crear al hombre y su alimento, ¿no? Y así vemos cómo finalmente llega, fracasan todos estos intentos hasta que llega un quinto intento, es lo que conocemos como el quinto sol, la quinta edad, ¿no? Y ese sol es ya el sol del hombre náhuatl. Entonces, allí hay todo un relato que sitúa, todo el evento del surgimiento del quinto sol en Teotihuacán. Se dice que allí se convocaron los dioses, se reunieron, ¿verdad?, con el fin de crear ese nuevo sol. Y entonces invitaron a dos dioses para que se animaran a arrojarse a una hoguera que los mismos dioses habían creado, con el fin de que de esa hoguera surgiera ese quinto sol. Estos dos dioses eran uno muy orgulloso, Tecusistécatl, muy orgulloso, vanidoso, en fin, y el otro era un enfermillo, tenía pústulas en su piel, en fin, y entonces los dioses ofrecen el primer intento al vanidoso, a Tecusistécatl, pero cuando ve el fragor tremendo del fuego y demás, en un momento dado duda de arrojarse, y entonces le toca el turno a Nanahuatzin, que era este dios enfermillo. Y Nanahuatzin no lo piensa, sino que se arroja de inmediato al fuego y este empieza a crepitar y demás, y empieza a surgir el quinto sol, esa nueva edad, digamos, esa nueva vida, ese nuevo intento de los dioses, ¿no? Y le correspondió precisamente a Quetzalcóatl, fue el dios que tuvo ese buen tino de que de hacer este intento para que surgiera el nuevo sol, esa nueva vida, esa nueva era. Entonces así ocurre y el sol surge, y esto nos habla de la importancia que para el pueblo mexica tenía esa presencia solar, que era el motivo de la vida, del movimiento, etcétera. Ahora que nos comentó un poquito de esos mitos, es interesante ver también que según varias crónicas, el número de soles también va cambiando. El caso de los nahuas es algo bastante interesante en este aspecto, doctor, porque, bueno, tienen ellos un quinto sol, pero no es el caso en todas las tradiciones o las crónicas que nos han llegado, ¿verdad? Bueno, digamos que la que mejor conozco es esta, ya que la hemos estudiado, hemos revisado bien cuáles fueron las consecuencias precisamente de esos soles, cómo se fueron realizando uno tras otro, cómo en cada uno de ellos hay un cataclismo que acaba con el sol existente para dar paso al siguiente sol, ¿no? Entonces, esto es bastante importante para la cultura mexica. Siguiendo con esto del sol, el símbolo Nahui Olin, cuatro movimiento, se ha visto representado ampliamente en las diferentes manifestaciones artísticas de los nahuas. ¿Bajo qué contexto es más frecuentemente que se da esta representación? Bueno, conocemos esta representación efectivamente en varios monumentos solares, sobre todo esculturas en las que está representado, ¿no? Significa precisamente cuatro movimiento, que es ese momento que va a caracterizar a este quinto sol, ¿no? Y lo vemos en una pieza muy espectacular, que es la piedra del sol, o llamado también calendario azteca. Esta piedra, que fue encontrada en 1790 en lo que hoy conocemos como el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, esta pieza precisamente nos refiere esos cuatro soles, y parece ser que la piedra misma está conmemorando el surgimiento de ese quinto sol, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí podemos ver este símbolo del Olin, del movimiento, ¿verdad? Digamos, a través de cuatro aspas en las que se ven los soles anteriores, ¿no? Entonces, allí es muy significativo, además, porque hay algo interesante y que desgraciadamente viene a cuento con los temblores que estamos padeciendo, porque nos relata esta leyenda de los soles como el quinto sol también va a terminar, pero que va a terminar por temblores. Entonces, no es que yo quiera asustar a la gente, pero el mito relata precisamente que va a tener ese fin y que va a haber temblores y que esto va a acabar con ese quinto sol. Pero mientras tanto, esperemos que tarde un poquito esa terminación. Doctor, hablando también de aspectos también más rituales, sabemos que, bueno, la parte sur del Templo Mayor estaba destinada, dedicada a Huitzilopochtli, que es una representación también del sol. Sin embargo, en términos de rituales, ¿qué tanto se puede relacionar la ceremonia del Fuego Nuevo Mexica con el sol? Bueno, precisamente se suponía que cada 52 años, estos 52 años era como el siglo azteca, ¿no? Así como para nosotros son 100 años, para ellos era 52, digamos. Entonces, cada 52 años iba a haber toda una ceremonia precisamente en relación al, digamos, al fuego nuevo. Entonces, era una ceremonia que en el caso de los mexicas se llevaba a cabo en el Cerro de la Estrella, hoy conocido como Cerro de la Estrella, el Citlaltépetl, uh-huh, que está aquí al sur de la ciudad. Allí hay un templo que, por cierto, yo en algún momento estuve por allí excavando, y resulta que allí era donde se encendía el fuego nuevo cuando se cumplían esos 52 años. ¿Por qué razón? Porque se decía que al final de los 52 años todo se iba a terminar. Entonces estaban muy pendientes los sacerdotes y la gente y todos observando el firmamento para ver si en un momento dado empezaba nuevamente a salir el sol, lo cual implicaba que iban a haber otros 52 años, digamos, de presencia en la tierra, ¿no? Entonces, este fuego nuevo se prendía, se repartía a otros templos de Tenochtitlan, ¿verdad? Y pues tenía un significado, primero, pues de temor, a ver si sí iba el sol a continuar. Cuando veían que sí continuaba, pues ya era de alegría también, y se repartía este fuego nuevo, y esta ceremonia ocurría cada 52 años. Y dentro de este, bueno, amplísimo panteón mexica, ¿cuáles son las deidades que se suelen relacionar más con el sol? Bueno, son varias, ¿eh? En realidad, Tonatiuh es, digamos, el mismo sol. Pero fíjate que aquí hay algo interesante. Yo he podido observar, y otros investigadores también, que el sol puede tener diversos nombres a medida que va caminando por el firmamento, ¿no? Por ejemplo, cuando sale por el oriente, es un sol joven, es un sol fuerte, es un sol con mucho brillo, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, es el Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que va acompañado por los guerreros muertos en combate, ¿no? Sus esencias van acompañando al sol. Cuando llega al mediodía, ya es el Tonatiuh, ¿verdad? Es este sol que está exactamente encima, pero al atardecer es el Sontemoc, es decir, es el sol del atardecer que ya ha perdido cierta fuerza, cierta vivacidad, ¿verdad? Va ya está en el rumbo, digamos, de lo femenino, ¿verdad? Y va a caer, va a ser tragado por la tierra cuando cae por el poniente, ¿verdad? Va a ser tragado por la tierra, por Tlaltecutli, ¿verdad? Y va a pasar entonces a alumbrar el mundo de los muertos, ¿no? El Mictlán, todo esto. Para volver a salir al día siguiente por el oriente, y así en un constante ciclo que, digamos, diurno y nocturno. Entonces, esto es muy interesante porque se manifiesta también en, digamos, en el combate que Huitzilopochtli Sol va a llevar a cabo contra Coyolxauhqui Luna, por ejemplo, ¿verdad? Contra los poderes nocturnos. Él representa los poderes diurnos, en fin. Entonces, todo esto se manifestaba en mitos, en ceremonias, en festividades anuales, en fin. Entonces, como ves, muchos dioses estaban involucrados de una u otra manera con el sol, ¿no? Entonces, pues, digamos, igual que Tlaloc, por ejemplo, el dios de la lluvia, que es el otro componente, ¿verdad?, el de la vida, etcétera, que también tenía toda una serie de presencias con los aspectos, por ejemplo, de la producción agrícola, de la siembra, de la recolección de plantas, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahorita vamos a un corte musical acompañado por la música de Checo Becerra que preparó él, y volvemos en un ratito. Sí. Estamos de regreso en el estudio de Radio Dema y acompañado por Susana Lozano a mi lado. Están escuchando este programa Raíces, cuyo tema principal es pues el sol entre los antiguos mexicas. Estamos acompañado vía pues enlace por enlace telefónico con el doctor Eduardo Matos Moctezuma, allá desde la Ciudad de México. Y vamos a seguir esta pequeña charla que tenemos con el doc acerca del sol y su simbolismo. Susana, ¿tenías una pregunta? Sí, bueno, ahorita que estábamos recién pasado el eclipse solar. Hace unas semanas ahí que tuvimos este eclipse. Nosotros en Monterrey lo vimos así parcialmente, sí, en la Ciudad de México no tanto, pero nosotros sí en el norte vimos una cosilla, vamos a decirlo así. Una mordidita. Sí. Bueno, ¿y cuál era la reacción que se tenía de la gente del pueblo, los sacerdotes, gobernantes, acerca de los eclipses solares? Aquí había un concepto sobre el particular muy interesante, es decir, el eclipse solar representaba en cierta forma una lucha precisamente entre el sol y la luna, ¿no? Entonces, esa lucha se daba, que se manifiesta, por cierto, en diversos mitos, como el que yo mencionaba, de esa lucha entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, ¿no? Entre el sol y la luna, ¿no? Pero en este caso también cada eclipse, digamos que era una repetición de estas luchas entre los poderes del día, diurnos, ¿verdad? De vida y demás, contra los poderes nocturnos, femeninos, de la noche, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues se daba el eclipse y una vez pasado este eclipse se empezaba, digamos, el sol nuevamente a resurgir. Entonces era como un triunfo solar, ¿verdad? Sobre, digamos, esos poderes de la noche. Entonces volvía a salir nuevamente el sol y seguía su curso normal, ¿no? Entonces todo esto es muy muy interesante porque, por cierto, quiero comentarles algo. Resulta que la actual astronomía, la astronomía moderna, puede calcular muy bien hacia atrás los eclipses y cuándo ocurrieron. Uh-huh. Y el doctor Galindo, Jesús Galindo, que es astrónomo de la UNAM, nos comenta que se ha podido detectar que precisamente en el año de 1325, cuando se supone que se funda Tenochtitlan, que ocurrió un eclipse. Entonces, siempre hemos pensado que a lo mejor esa fecha de 1325 obedece a que los sacerdotes que observaron este eclipse y demás, pues ajustaron ahí los años o lo que haya sido para decir que en ese año se había fundado su ciudad, o sea, por un hecho importante como era ese eclipse, que por cierto fue muy prolongado, duró más de 4 minutos en aquel momento de 1325. Uh-huh. Entonces puede ser una de las causales, porque parece ser que un poco antes ya había ciertos asentamientos en lo que sería Tenochtitlan y también después, ¿no? Doctor, vamos a cerrar ahí esta entrevista y quizás un par de referencias bibliográficas que nos podría recomendar para acercarnos más o profundizar un poquito más este tema del sol entre los antiguos mexicas. Sí, cómo no. Mira, yo podría recomendar un libro que hicimos entre Felipe Solís y yo, que se llama El calendario azteca y otros monumentos solares. Este libro fue publicado por la editorial Azabache. Uh-huh. Y lo tengo aquí enfrente, pero estoy buscando el año. Ahora verán, en 2004. De acuerdo. Entonces, este es, por ejemplo, trata precisamente el tema del que estamos hablando, ¿no? Luego, también, bueno, tenemos esa leyenda de los soles, que publicó en una edición también la Universidad Autónoma de México. Uh-huh. Y en la cual se relata precisamente, se le conoce como Códice Chimalpopoca. Uh-huh. Ese es el título, ¿verdad? Y ha habido varias ediciones y es bajo el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay, bueno, pues ahí están ahí unas cuantas opciones. También, si bien recuerdo, hay varios artículos que podemos encontrar en la revista Arqueología Mexicana que también comentaron justamente, bueno, en particular el calendario del sol o la piedra del sol, como se dice también. En fin, varias referencias que les pondremos, por supuesto, en nuestra página raicesudem.blogspot.mx y también por Facebook, por supuesto. Pues vamos a despedirnos ahí del doctor. Ya, pues, termina esta entrevista. Seguimos como quiera, Susana, ahí con nuestra agenda, porque también tenemos ahí pendientes con los eventos que se van organizando para la semana a venir. Entonces, escuchamos un poco de música preparada por nuestro compañero Checo Becerra y terminamos este programa. Regresamos inmediatamente después. Ya estamos de regreso en nuestro programa Raíces UDEM. Como cada semana, estamos aquí para presentarles la agenda de eventos y exposiciones. Recuerden también que el programa está en el portal raicesudem.blogspot.mx para su consulta. Es completamente libre. Bueno, por parte de las exposiciones, tenemos la exposición Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones. Está en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Está disponible hasta el siguiente mes. Va a estar durante todo diciembre de 2017. Por otro lado, tenemos la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante, en España, y este va a durar hasta el 7 de enero del 2018. Tenemos en la Ciudad de México, Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, en el Museo Nacional de Antropología. Va a estar todo el mes de noviembre, aún quedan algunos días para aprovecharla. También tenemos en el Museo Maya de Cancún, Sangre para los Dioses, el sacrificio y la visión de los mayas y los mexicas. Es una exposición híbrida, va a estar hasta noviembre, durante todo este mes de noviembre. Tenemos también una ofrenda Xochipilli, entre luces canta y llega el sol, va a durar todo este mes también. Teotihuacán, City of Water, City of Fire, en el Fine Arts Museum of San Francisco, en la ciudad de San Francisco, va a estar hasta el 11 de febrero. Aún queda algunos mesecitos para visitarla. Tenemos también en la ciudad de Aguascalientes, Reencuentro, hallazgos arqueológicos en Aguascalientes, va a estar hasta el 31 de enero del 2018. Golden Kingdoms, Luxury and Legacy in the Ancient Americas, en el Museo Paul Getty, en Los Ángeles, esta exposición está hasta el 28 de enero. Por último, tenemos la exposición del 30 aniversario del Museo del Templo Mayor, del proyecto del Templo Mayor Revolución y Estabilidad, es en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, va a estar del 2 de noviembre del 2017 hasta julio del 2018. Aún nos quedan algunos meses para aprovecharlo, y justo va a atravesarse el verano. En cuanto a eventos académicos, tenemos el Seminario Permanente de Estudios sobre el Norte Chichimeca y el Mundo Mesoamericano en el Museo Nacional de la Máscara en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Es este viernes 24 de noviembre de las 11 a la 1 de la tarde. Tenemos también la sexta mesa redonda de Teotihuacán, Orígenes, Auge, Colapso y Herencia. Es desde el jueves 16 al sábado 18 de noviembre. Por otro lado, tenemos en Michoacán, Morelia, el segundo coloquio de arqueología de Michoacán. Va a ser en el Centro INAH del 16 al 17 de noviembre. Tenemos el Seminario Permanente de Antropología de la Complejidad, que va a ser coordinado por Rafael Pérez Taylor en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM. Es el 22 de este mes de noviembre. Tenemos por otro lado la conferencia The Archaic Period of Chihuahua en Sonora, a cargo de Kevin Hanselka, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Va a ser el 14 de noviembre a las 12:15, 12:15 horas, hora de Chihuahua. También va a haber una transmisión en vivo disponible para quien quiera, más bien para quien no pueda ir y esté interesado. Tenemos también la entrega del cuarto premio internacional de ensayo Pedro Enrique Sureña, Alfredo López Austin, en la sala Manuel Ponce en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Es el 13 de este mes a las 7 de la tarde. Ya es todo lo que tenemos ahorita por eventos académicos y exposiciones, pero tenemos algunas noticias también. En Quintana Roo, en la ciudad arqueológica de Cobá, se han identificado 14 gobernantes. Esto se dio a conocer durante la octava mesa redonda de Palenque. Estos 14 gobernantes abarcan un periodo del periodo clásico y el clásico tardío. Desde luego es un hallazgo muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos la inauguración del nuevo vestíbulo del Museo del Templo Mayor. Va a ser un acceso controlado a los vestigios arqueológicos de este recinto mexica. Y a la par se abre una exposición conmemorativa en donde se expone evidencia multimedia de los proyectos de excavación. Esto es todo por ahora. Soy Susana Lozano, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta la próxima. Raíces.